Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 1 de abril de 2017. La persona de Pedro. Sábado 25 de marzo. Para memorizar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versos 30 y 31. Pedro es el autor de los dos libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Pedro. Fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Permaneció con Jesús durante el ministerio del Señor aquí en la tierra y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Por lo tanto, Pedro tenía una gran riqueza de experiencias. A partir de estas, e inspirado por el Espíritu Santo, supo escribir estas poderosas cartas, comillas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cierre de comillas, segunda de Pedro capítulo 1 verso 16. Pedro aparece a menudo en los evangelios revelando tanto sus triunfos como sus fracasos. Normalmente era el portavoz de los discípulos en sus interacciones con Jesús. Después de la resurrección y la ascensión, Pedro se convirtió en un líder prominente de la iglesia primitiva. El libro de Hechos habla acerca de él, al igual que el libro de Gálatas. Más importante aún, Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Habiendo experimentado por sí mismo la gracia de Dios, permanece como una voz poderosa para todos aquellos de nosotros que también necesitamos experimentar esa misma gracia.